muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos aquí en Radio Bronca, desde el 104.5 de la FM. Ya sabéis, todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, además de poder sintonizarnos a través de la FM, de la radio clásica, nos podéis sintonizar también a través de internet, desde radiobronca.info, o si no podéis hacerlo en directo, pues tenéis la posibilidad de escuchar los programas que se realizan en esta casa a través de la página web del podcast, que es podcast.radiobronca.info. Pues un domingo más, estamos aquí en La Conquista de los Sonidos entre las 7 y las 8 de la tarde para terminar o ir terminando la semana con música electrónica experimental raruna como la que va a tocar en el día de hoy. Hoy esperemos que además de hacer una conquista sonora, hagamos también, conquistemos un poco la mesa de sonido del estudio de Radio Bronca y no nos juegue malas pasadas como ha ido haciendo en esta última semana, y no solo a nosotros, sino también aquí a otros programas de la casa. Y como aprovechamos para deciros siempre en estos casos, y a un riesgo de hacernos un poco pesado por cuestiones como esta, pues es importante el ir pues haciendo mantenimiento de los equipos, el ir renovándolos, porque el reciclaje electrónico y de material radiofónico pues también tiene un límite, no es indefinido. Y bueno, pues para ello hace falta algo de dinero. En nuestro caso intentamos apañárnoslas con poco, pero bueno, siempre es una cierta cantidad de dinero, y por ello pues os pedimos de corazón que en la medida de lo posible contribuyáis con esta emisora libre de Barcelona de las maneras que creáis oportunas. Y ya sabéis que desde hace unos meses, pues por ejemplo, tenemos abierta una campaña para socias y socios con un importe de 25 euros anuales, que son algo así pues como un par de euros, no llega ni a 2 euros con 10 céntimos al mes, he hecho el cálculo rápido, me parece. Y bueno, con una aportación de 25 euros de unas cuantas personas podríamos subsistir por lo menos a un cierto plazo, a un tiempo vista. Y bueno, pues no andar siempre un poco con esta incertidumbre en cuanto a la subsistencia de la emisora, del proyecto. Y más allá pues de lo que es esta subsistencia básica del mes a mes, pues también, como os comentaba, el poder hacer un poco de renovación de este estudio soviético que, bueno, pues por momentos se va fallando, ¿no? Además de esta campaña, pues bueno, sabéis que siempre tenéis posibilidad pues también de asociaros con las cuotas o la frecuencia que vosotros y vosotras creáis más oportuna, o si no, pues participando en aquellas cafetas o aquellos conciertos que vamos realizando pues precisamente para la financiación de este proyecto, ¿no? Otra manera pues también es involucraros ya directamente aquí en Radio Bronca, participando con un programa, participando pues en la asamblea del colectivo. Y para esto pues ya sabéis que no tenéis nada más que bueno, pues tener una idea de programa, un cierto proyecto, un esbozo, enviarlo aquí a Radio Bronca pues a través del correo electrónico, por ejemplo info@radiobronca.info. Y bueno, pues tras una criba que no suele ser muy dura, entre otras cosas por eso está La Conquista de los Sonidos sonando desde hace ya 2 años largos, formáis parte aquí de este gran proyecto autónomo libertario de las Ondas Libres de Barcelona, y también es una manera evidentemente de tirar adelante con esto, ¿no? Dejo de dar la chapa ya un poco con el tema de la radio, tampoco es cuestión de alargar mucho las penas, Vamos ya a entrar en materia del programa de hoy, que va a estar dedicado a novedades en Netlabels, estas plataformas virtuales que publican y difunden, distribuyen de manera libre y gratuita su música a través de internet. Y como bueno, pues cada 2-3 meses procuramos traer una emisión de estas. Habitualmente lo que hacemos es seguir el rastro de Netlabels que hemos difundido en otras emisiones y a los que ya les tenemos el ojo echado, y a la vez pues también ir presentando nuevos Netlabels, o por lo menos Netlabels desconocidos aquí en la Conquista de los Sonidos. Hoy traemos pocas novedades, pocas referencias, y van a ser todas ellas de pues plataformas que hasta ahora no habían sonado, aunque tienen ya un cierto recorrido. Vamos a comenzar con Editora do Porto, un Netlabel, como bien indica su nombre, de la ciudad de Porto, de Portugal, igual que Crónica, uno de los que ya ha sonado aquí en el programa, y que junto a Test Tube, de la ciudad de Lisboa, pues creo que, en mi opinión, se pueden considerar como los Netlabels más destacados, son los mejores Netlabels de aquí, del estado vecino. Y en lo que respecta pues a Editora do Porto, su penúltima referencia, que es la que vamos a poner ahora, viene de la mano de una chica totalmente desconocida para nosotros, Lara Pearl, de la que no tenemos ningún tipo de información, pero bueno, tampoco importa mucho, porque escuchando su nueva referencia aquí en este Netlabel nos ha parecido bastante interesante en cuanto al sonido y pues también en cuanto a la cacharrería que hay detrás de todos estos ruidos, basada sobre todo en sintetizadores do-it-yourself, de varios osciladores, sintetizadores baratos como el 555 Syntrotech, y también potenciómetros como el Arduino, manejados con control remoto, etcétera. Y todo esto también nos evoca un poco a esos talleres de electrónica mutante que se realizan, y desde aquí vamos recomendando en la Dynamo Do Yourself Spy, y que pues este mes seguirán teniendo nuevas ediciones y ya nos iremos haciendo eco de ellas en las próximas semanas, en las próximas conquistas sonoras. Vamos a escuchar ya el segundo tema de Lara Pearl. En la intro hemos escuchado Phonons and Neutrino, y ahora lo que va a sonar tiene por título Hoguera. Thank you. Bueno, pues ya sabéis, si os interesa saber la teoría y la práctica de cómo se consiguen estas variaciones de ritmo en las pulsaciones electrónicas y el aumento de las frecuencias ruidistas, pues podéis acudir a uno de estos talleres que se realizan en la Dynamo Düsseldorf Spy sobre autoconstrucción de sintetizadores. Y pues ya digo que aprenderéis tanto la teoría como la práctica de estas cuestiones que fundamentan mucho lo que es el do-it-yourself del noise y de la electrónica experimental pues ya a lo largo de varias décadas. Hoy, como es siempre pues habitual, común, tenemos un programa dedicado a novedades en Dead Labels de carácter internacional. Y aunque bueno, esto se trata de redes virtuales, siempre tiene una parte curiosa el conocer también de qué puntos geográficos del planeta Tierra surgen todas estas plataformas y los individuos que se mueven en ellas. Y cambiamos la ciudad de Porto, en este caso, por Frankfurt, que bueno, aparte de tener una tradición tecno y acid y trance desde hace ya más de dos décadas, pues también cuenta con pequeños sellos como Surrism Phonoetics, un net label basado en el surrealismo poético y musical, que existe ya desde hace algunos años y que bueno, desde entonces se ha convertido en una de las plataformas potentes en el mundo virtual de los net labels, aunque si no me equivoco pues está ya próxima a su fin, porque los proyectos pues aunque existan solo en la red y no físicamente, pues también tienen unos gastos derivados del estar continuamente presentes en internet y bueno, pues en ocasiones crecen tal vez de manera demasiado grande, digamos, respecto a las intenciones iniciales de la gente que estaba detrás. Y bueno, cuando estas cosas se van un poco de la mano, pues tal vez es mejor cerrar la paradeta pues antes de que pues la cosa acabe de una manera, digamos, un tanto lamentable. Y un poco estos son los motivos por los que pues su ritmo de Phonoetics, por lo menos parece que ahora dejará de existir como net label virtual gratuito. Y bueno, pasará un poco a lo que es el formato físico en diferentes modos, cassette, CD, vinilo, etcétera. Y bueno, es una lástima que proyectos así interesantes que están funcionando pues de manera totalmente gratuita, o mejor dicho, que están difundiendo y publicando la música de manera totalmente gratuita, deban hacer un cambio al formato físico, al formato de pago. Pero bueno, como decimos, pues lo que es la existencia en internet tampoco es a coste cero. Y bueno, proyectos como estos que alojan ya en, pues, un montón de referencias, de temas y de archivos virtuales, pues con el coste de servidores, de alojamientos, etcétera, pues difícilmente se pueden mantener, ¿no? En algunas ocasiones. De este sello, de este net label, Surrism Phonoetics, vamos a poner su penúltima referencia también. Viene de la mano de un proyecto experimental de Eslovaquia que tiene por nombre Triumph, un proyecto, un productor que se mueve entre el ambient y el noise. Y pues de su referencia Black Transmitter escuchamos el tema número uno, Transmission. pues hemos dejado casi íntegra esta pieza de más de 16 minutos del proyecto eslovaco Triumph de Ambient Noise, y va a seguir fluyendo el ruido aquí a través de las ondas libres de Radio Bronca con uno de los mejores proyectos del industrialismo, del ruidismo francés, Entre Vives, desde el netlabel Nostalgie de la Boue. Nostalgie de la Boue, que realmente empezó como un bloque de descargas a través de internet en más o menos en enero del año 2008, especializado pues sobre todo en música industrial, postindustrial y noise. De hecho, de él sacamos, por ejemplo, parte del material de los dos programas que dedicamos a Stenka Bazin. Y pues también se puede encontrar un montón de compilaciones de los años 80, de la segunda mitad de los años 80, de las compilaciones que contienen pues la flor y nata de este tipo de música y de ruido de aquella época, tanto compilaciones de carácter internacional en cassette como compilaciones pues de proyectos de Francia o de Italia, que o de Estados Unidos también, que bueno, pues por aquel entonces era un poco los lugares en los que se movía pues el meollo aquí de esta cuestión. El nombre del programa o del blog, que quería decir, por cierto, está sacado de un tema de Soviet France, del álbum Lohland, de 1987. Y bueno, pues desde hace unos años Nostalgie de la Boue, además de difundir gratuitamente música dificilísima de encontrar incluso en formato físico, ya que está totalmente descatalogada en su mayoría al ser música autoproducida o música publicada por pequeños sellos que dejaron de existir hace ya muchos años y que hicieron tiradas también muy limitadas de todo este material. Pues desde el año 2011 también funciona como netlabel, que publica trabajos tanto nuevos como antiguos de gente como The Haters, Big City Orchestra de Estados Unidos, los mencionados Soviet France, también PBK, Lituno en Caramel, If Iguana, Illusion of Safety, Vox Populi, y un largo etc ya que se extiende hasta las 56 referencias. La última de ellas, como decíamos, de Entre Vives, también llamados en su época Le Syndicat, que es uno, pues como decía, de los mejores proyectos de música noise industrial surgida aquí en el país vecino, y que tuvimos la suerte de poder ver hace un año y medio más o menos, no en el mejor de los lugares aquí en Barcelona, de hecho, bueno, no vale la pena ni citarlo, un espacio moderno pero igualmente aburrido e inerte, pero bueno, que en la actuación de Entre Vives pues esta pareja consiguió llenar de vitalidad y de energía ruidista pues para el disfrute de las personas que estábamos allí, que aunque no acudamos con muchas ganas a espacios de este tipo, pues bueno, la ocasión de ver a estos dinosaurios, jóvenes dinosaurios del noise industrial, pues no hay que dejarla pasar. Vamos ya a escuchar el primer tema de la publicación Erebos de Nostalgie de la Boue, de la mano de Entre Vives. La sesión que tiene por nombre 27A1, Le Derniers et Le Premiers. Os dejo con ella hasta ya prácticamente el final del programa. Thank you. Pues hasta aquí la emisión de esta semana de este solitario programa dedicado a la música electrónica en la tarde de los domingos en Radio Bronca. Hasta aquí ha llegado el ruidismo por hoy. En última instancia, de la mano de Entre Vips, hemos escuchado también, si no íntegro, la mayoría de este primer tema que compone el álbum del que ya no recuerdo el nombre. Bueno, como siempre sabéis, estas publicaciones que aparecen en Netlabels, a la hora de reflejarlas en el blog, siempre quedan con el correspondiente enlace de descarga. Y ya que hablamos del blog, recordaros la información de contacto de este programa. Tenéis disponible una dirección de correo electrónico, sonidosnorestringidos@gmail.com, a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta, de sugerencia o de idea de participación aquí en directo desde los estudios de Radio Bronca. También, por supuesto, de crítica. Si nos gusta que suene toda esta maraña ruidista, un domingo entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando se supone que hay que estar pasando la resaca lo mejor posible, o ya estamos pensando en el primer día laborable de la semana. Y también tenéis el blog que comentaba ahora, sonidosnorestringidos.wordpress.com, donde vamos dejando la información de cada una de las emisiones con el tracklist incluido, en el caso, como os decía, de los Netlabels, con los correspondientes enlaces a la información y a la descarga de la correspondiente música, y otras historias relacionadas con Radio Bronca, las radios libres y otras historias afines aquí al programa. Una vez dicho esto, me voy despidiendo, como siempre, hasta la próxima emisión, hasta la próxima conquista sonora desde Radio Bronca. Salud y radios libres.